Borrarte de mi mente, eso sería imposible. Contigo, solo contigo sé sonreír. Sin ti, solo llorar. Amor de mis ensueños, mi alma te pertenece. Te amé sin límite. Decirte adiós amor, sé que tampoco podría decirlo jamás. Me atrapaste en la cárcel de tu amor. Sin ti no podría vivir. Amor de mis ensueños, mi alma te pertenece. Te amé sin límite. Sé que tampoco podría decirlo jamás. Me atrapaste en la cárcel de tu amor. Sin ti no podría vivir. Amor de mis ensueños, mi alma te pertenece. Te amé sin límite. Corazón.